Desde un principio te dije que ese no valía nada. Ya, la olvídate pena. De ese Fidel. Al cabo, hombres hay muchos. Ándale, mija, ya firma. Te dije que esa relación no iba a llegar a nada. Ándale, mija, no pierdas tiempo. Vámonos. Señores, quedan oficialmente divorciados. Ahora sí vas a aprender a valorar todo lo que te daba. Míralo, ¿ves? Sin ti y soy feliz, pues me libré de tu maldito corazón. Gracias a Dios que me enseñó a valorar lo que hay en mí y a comprender, si no hay amor, ¿pa' qué seguir? ¿Pa' qué sufrir? Y ahora sí vas a sentir la soledad, vas a aprender bien a llorar, a valorar y a analizar las cosas buenas que yo te daba. Y ahora sí, me voy de ti, no puedo estar ni un minuto aquí, pues mi corazón se enamoró, que le encontró ese latido que tú no le dabas. Sin ti y soy feliz, pues me libré de tu maldito corazón. Gracias a Dios que me enseñó a valorar lo que hay en mí y a comprender, si no hay amor, ¿pa' qué seguir? ¿Pa' qué sufrir? Y ahora sí vas a sentir la soledad, vas a aprender bien a llorar, a valorar y analizar las cosas buenas.